12 y 11 minutos, vamos a quedarnos con uno de los apartados habituales, ya lo saben, de los martes. Nos quedamos con el ámbito político y dentro de la ronda de participaciones, como le decíamos, hoy llega el turno a Izquierda Unida. Ya nos acompañan, ya están con nosotros y bueno, pues van a ofrecernos sus opiniones en torno, iba a decir, a diferentes temas. La verdad es que hay uno concreto, ahora lo veremos, pero bueno, antes que nada, lo dicho, con nosotros Izquierda Unida, su coordinador local, portavoz en el Ayuntamiento de Ubrique, del Grupo Municipal, José García Solano, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Y también Manuel Ramírez, como saben, secretario del Grupo de Izquierda Unida, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a ir con, ya decimos, ya saben que en este espacio las formaciones políticas eligen la temática que quieren abordar y en ese sentido, sobre todo, Manolo, Pepe, hoy me habéis comentado, bueno, es un tema además en el que viene trabajando Izquierda Unida desde hace ya bastante tiempo, a través de iniciativas, plenarias, a través de la organización incluso de conferencias al respecto con especialistas, la organización de reuniones, como ahora nos vais a comentar, además muy recientes, todo ello en torno a lo que es la gestión del agua. No olvidemos que, bueno, pues está ahí pendiente lo que es la adjudicación futura durante 25 años del servicio de agua en nuestra localidad. Ha terminado lo que, bueno, pues es el servicio por parte de Aguas Ubrique. Hay una prórroga y ahora se está viendo qué modelo de gestión debe ser el que más sea más adecuado para Ubrique para estos próximos 25 años. De esto, Manolo, como decíamos, Pepe, queríais hablarnos, ¿no? Sí, efectivamente, habíamos decidido que por el poco tiempo que vamos a poder estar en la emisora interviniendo sobre temas municipales, habíamos decidido que un tema tan candente, tan importante, tan trascendente y sobre todo porque se supone que puede ser un servicio que se puede prestar a través de con intervención de una empresa privada de 25 años, nos parecía que teníamos que manifestar seguidamente y durante todo el tiempo que nos sea posible, pues la mayor información posible a los ciudadanos para que sepan a qué atenerse, para que sepan en qué situación estamos y el empeño en el que Izquierda Unida está metido. Yo diría que estamos pues dando la batalla, ¿no? En este sentido, como tú bien has dicho, pues hemos tenido desde los primeros momentos que tuvimos la posibilidad de plantear discrepancias a este respecto, las hemos mantenido. Las hemos mantenido en pleno, las hemos mantenido pues en la propia charla coloquio que se hizo en el Instituto Los Remedios, con idea de facilitarle también a los ciudadanos pues de primera mano información que nosotros teníamos, pero que información que incluso nosotros no disponíamos porque teníamos que contar con expertos, con compañeros que tuvieran una experiencia, un conocimiento pues amplio, exhaustivo, para darnos detalle de cuál es la situación que hay referente al tema del agua, ¿no? Y en este sentido, ya digo, pues hicimos aquello. También cuando se aperturó la mesa de contratación donde se iniciaba el proceso, nosotros, Izquierda Unida, en esa mesa de contratación y antes de que se iniciara la apertura de la propia mesa, presentamos un escrito al señor alcalde pidiéndole que anulara el proceso mientras, en tanto y en cuanto, pues la ciudadanía y los distintos y los demás grupos políticos, además, no tuviéramos la posibilidad de presentar otras alternativas distintas a las que se recogían en el pliego de condiciones. Esto dio al traste también a una reunión que fue, vamos, una reunión de una manera informal, ¿no? Porque fue tomando un café y aprovechando esa situación, esa coyuntura en la que estaba el alcalde presente, estaba la portavoz del Grupo Socialista, Isabel Gómez, y estaba yo mismo, y entonces pues le saqué el compromiso al alcalde de plantearle una reunión con los mismos miembros que habían estado en la charla conferencia del instituto. Me la aceptó e inmediatamente nos pusimos a trabajar en ese sentido. Inmediatamente, no sé, me parece que no tardó ni 3 días, eso fue un jueves viernes, creo recordar, y el mismo lunes siguiente pues ya tuvimos la reunión donde pues tanto Santi, que es un consejero delegado en un servicio municipal de agua, como Luis Babiano, gerente de la EOPA, que es la Asociación de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento. Y por otro lado también estaba pues David Cifredo, también dentro de la plataforma de Marea Azul, y que coordina, está en la plataforma del agua de Jerez no se vende, ¿no? Es decir que Facua, perdón. Sí, también representante de Facua y entonces pues le dieron tuvimos la posibilidad pues de ampliarle los conocimientos, no sé si es que se los ampliamos o no sé la visión que le pudimos dar. La verdad es que de aquello pues hasta ahora no ha tenido un resultado positivo en la medida que nosotros pretendíamos. Tal es así que seguíamos insistiendo. Luego hay una segunda mesa de contratación en la que, no por escrito, pero sí verbalmente, antes de la apertura, pues también incidimos en lo mismo, en una petición al alcalde de que el proceso no podía seguir, que el proceso había que aplazarlo y no anularlo de momento, pero sí aplazarlo para que se nos facilitara la posibilidad de plantear las alternativas a la pretensión que se tiene hasta ahora. Bueno, pues no nos hemos quedado en eso. Hemos hecho también una llamada a los colectivos locales, pues al Foro Social, a la Federación de Asociaciones de Vecinos, a la propia Plataforma de Desempleados. Es decir, queremos darle participación de la información que nosotros tenemos, ¿no? Hasta ahora pues no hemos tenido la fortuna de que hayamos podido tener la posibilidad de exponerle todo esto que estamos recopilando de información, y ya digo, una información pues de alto nivel, ¿no? Después de esto ya hemos tenido otra reunión técnica ayer mismo en el ayuntamiento, una reunión en la que estaba invitado el alcalde, pero se excusó porque tenía otras ocupaciones. La verdad es que fue una reunión muy importante, muy interesante, debido a que, ya digo, a la presencia que tuvimos en reuniones anteriores, que era la de Luis Babiano, el gerente de AEOPA, y luego también el consejero delegado de Aguas de Medina, Santiago Gutiérrez, pues también contamos por primera vez con la presencia de un abogado experto en administración local, como era Kiko, y en este sentido la verdad que nos dio unas explicaciones y unas alternativas de cómo parar el proceso iniciado, en el que yo creo que se ha podido tomar buena nota en el ayuntamiento de cara a que, por voluntad política, en este caso del alcalde, y nuestra insistencia y la insistencia de espero por el resto de grupos políticos, pues haga desistir al señor alcalde de que nos lleve más cerca del precipicio. Yo creo que lo que le estamos pidiendo al señor alcalde, pues algo tan serio que nos puede involucrar pues para 25 años, ¿no? Y además con toda la situación que a nivel europeo, a nivel nacional y a nivel mundial pues se está dando respecto al tema del agua, que podemos decir que hace 8, 10, 15 años, pues lo que está apareciendo hoy en prensa no aparecía, pero que hoy en día, a excepción de la lucha que hace más de una década, pues se produjo en los países hispanoamericanos, ¿no? Que ahí sí que hubo luchas tremendas por la defensa del derecho al agua. Ahí incluso, bueno, una película extraordinaria en ese sentido. Y se peleó por el agua, se conquistó el agua, porque el agua es un derecho y lo primero y el principio de la vida, ¿no? Entonces, lo que se quiere es darle esa dimensión de derecho a la vida y el derecho a las personas, y por primera vez hay una iniciativa a nivel europeo, una iniciativa europea, donde mañana mismo se va a debatir el tema en el Parlamento de esa iniciativa, que en torno a unos 2 millones de firmas se han recogido, y hoy también ya aparece en la prensa. Yo creo que, vamos, desde aquí no quiero publicitar ninguna prensa, pero la recomiendo que hoy el que tenga ocasión y tenga interés pues compre El País y busque en la página de Sociedad los cortes de agua por impago se disparan con la crisis, ¿no? Y ahí hay una intervención de Anne-Marie, que es la sindicalista de impulsora de derecho al agua en Europa, y hay una información muy muy muy exacta y muy próxima a nosotros, porque se está hablando de la ONU, se está hablando de la Unión Europea, pero es que se están hablando, incluso se referencian casos que están ocurriendo en Jerez, que se ha vendido el agua, que hoy en día hay centenares de familias que le han cortado el agua, porque ha habido una intervención por una empresa privada. Y por otro lado, hay más de 7.000 peticiones para modular el precio del pago en el recibo del agua, porque es que posiblemente vamos a ver muchos más cientos de familias en Jerez que le van a cortar el agua. Es decir, son cosas de un nivel extraordinario, un nivel mundial, que no es un caso que se esté dando en Jerez, sino que tiene repercusión a nivel europeo y tiene repercusión a nivel de la ONU, que recientemente pues también determinó o decretó, hizo una resolución como que el agua era un derecho humano y no puede ser nunca un negocio para nadie. Es decir, que hay materia y hay sustancia como para que aquí nos lo tomemos en serio, y yo hago un llamamiento a la ciudadanía, hago un llamamiento a los colectivos organizados para que, la verdad, nos reunamos y hablemos de este tema, ¿no? Que no es baladí, que no es un asunto que pueda ocurrir para dentro de dos o tres años y se pueda tomar otra resolución distinta a la que se ha tomado hasta ahora por parte del equipo de gobierno municipal. Yo creo que estamos en una situación interesante, como se demostró ayer, que este proceso se puede parar de facto. No es necesario ni siquiera tomar una resolución en contra, sino que de facto se puede paralizar por parte de la mesa de contratación y darnos la posibilidad, el señor alcalde, de que planteemos alternativas distintas a lo que se está planteando. Sobre todo insistí en eso por el periodo de los 25 años, en el sentido de que es una decisión que no va a afectar a los próximos meses, sino que estamos hablando de que la decisión que se adopte, la que sea, pues va a ser la que afecte a Ubrique durante 25 años y que, por tanto, bueno, pues se estudie todo con tranquilidad, que se vean todas las alternativas, un poco lo que insistí, ¿no? Y yo incluso apostaría algo mucho más importante, ya que se nos llena la boca de hablar de tanta democracia, pues mira, pues ¿por qué no se plantean las dos vertientes, la participación de una empresa privada y lo que es el servicio prestado a través de una empresa pública, ya sea municipal, ya sea consorciada o sea mancomunada? Es decir, esos dos aspectos de intervención privada y prestación de servicio público, pues que incluso si se llegara a una situación crítica, pues hasta incluso darle la participación a los ciudadanos y que en un referéndum o que en un pronunciamiento dijéramos qué es lo que más nos conviene, pero no que un señor alcalde, un equipo incluso que está en minoría, se pueda permitir el lujo de llevar a un pueblo al precipicio al que nos está llevando para 25 años y sabiendo además cómo se ha desarrollado esta actividad dentro de Aguas de Ubrique, donde la única prerrogativa que se manifestaba y decidía pues era la parte privada. Quiero decir con esto que es que tomemos en serio el tema del agua en Ubrique y hacia dónde vamos. Es que partimos de que hay un sistema de gestión, como una empresa mixta, que durante los últimos 15 años se ha estado utilizando aquí en Ubrique, en el que año tras año se ha ido subiendo el precio. Aún así, en la subida esa de tasa, pues no ha supuesto una mejora en el servicio, puesto que el servicio, las mejoras fundamentales que se han producido han sido como consecuencia del canon de mejora que seguimos pagando todos los ubriqueños y que se lleva pagando muchos años y todavía nos quedan 9 años que seguir pagando. Y aparte de las obras que ha estado haciendo el ayuntamiento, cuando se levanta una calle y se cambian las tuberías, pues eso lo paga el ayuntamiento, no lo paga Aqualia, no lo paga la parte privada. Es más, en estos últimos 15 años, el descontrol que se ha tenido sobre la empresa ha sido fatal, en el aspecto de que ni se han controlado precisamente esas obras que se hacían, ni se ha controlado que el servicio se estaba prestando adecuadamente, ni se ha tenido absolutamente ningún tipo de control eficaz sobre la empresa. La empresa ha desaparecido, parece ser que ya hay que hacer borrón y cuenta nueva, no se quiere ver lo que ha sucedido en estos 15 años, sino que se vuelve a hacer un contrato para los próximos 25 con los mismos socios que nos han llevado, pues, que a la empresa haya estado en quiebra técnica durante muchos años, a que la empresa, ahora que se sobreentiende, que se empieza a liquidar, pues habrá que ver las trampas que nos dejan, puesto que de alquiler me parece que eran 96.000 euros lo que se debía, que tendrá que asumir el ayuntamiento, obviamente, porque ya el servicio lo tiene en nuestras manos, o está en nuestras manos. Con eso se vuelve otra vez al mismo sistema y se vuelve otra vez con el mismo socio, puesto que, como ya advertíamos, parece que somos adivinos, pero no es que seamos adivinos, sino que las cosas estaban muy claras. Iba solamente a participar en la licitación, pues, la empresa que actualmente estaba, que era Qualia, y así ha sucedido. En todo este proceso hay mucho oscurantismo. Llevamos 2 años hablando de que se tenía que hacer, porque llegaba el 31 de diciembre de 2013 y llegaba ese día, pues el trabajo no estaba hecho. En prácticamente 3 meses se nos ha, o incluso menos, se nos ha intentado de que se aprobasen un pliego de condiciones, de que se hicieran todo el trabajo ese técnico que se tenía que haber hecho durante estos últimos 2 años. No sé, que a los grupos políticos se nos ha intentado, pues, por miedo a que iba a suceder el 31 de diciembre, se aprobase lo que se presentara. Obviamente, las propuestas iniciales que se nos plantean, le hicieron modificaciones para intentar, ante lo que todo el mundo conocía de desconocimiento de la gestión de esa empresa, de oscurantismo y de secretismo que se tenía en su gestión, pues intentar cubrirnos las espaldas ante la posible nueva empresa, pero a lo que es la ciudadanía, pues se la ha obviado absolutamente. No se ha hecho una charla informativa, no se ha consultado a diferentes colectivos que pueda haber en la localidad para al menos explicarle, no ya consultarle, que sería lo lógico, pero al menos explicarle qué es lo que se pretendía hacer, para que te dijeran, pues, me parece bien o me parece mal. Una vez sucedido ya, el 26 de diciembre se aprueba ese pliego de condiciones y se comienzan todos los trámites que lleva aparejado la licitación. Nosotros hemos intentado, pues, en la medida de nuestras posibilidades, pues, darlo a conocer, de que la gente se entere lo que va a suponer en los próximos 25 años. Para empezar, este 2014 ya supone un 11% de subida, y un 11% de subida, y las cuentas no están ni equilibradas, es decir, que hay pérdidas ya. Todavía no se ha empezado y ya se tienen pérdidas en la empresa, con lo cual eso quiere decir que el año que viene va a suponer una subida también importante, porque no solamente los costes de la vida van a subir, sino que además tenemos la lacra de las pérdidas esas que se tienen en el balance y se tendrán que intentar sanear. En un principio también se nos decía de que era imposible detener ya todo este proceso, de que ya el tiempo había pasado y que no había marcha atrás. Con posterioridad ya se nos empieza a matizar que sí cabe la posibilidad, una posibilidad remota, en caso excepcional, no sé qué, no sé cuánto, y en la última reunión técnica que se tuvo ayer, que tuvo lugar ayer, pues ya allí se plantearon a los técnicos municipales y a los que estuvimos allí presentes, pues diversas alternativas que son factibles y son incluso convenientes, puesto que se está y nos vamos a hipotecar durante 25 años y no es porque te hipoteques, sino que al menos sepas a lo que va, que es lo que intentamos que se aclare. Existen alternativas y lo primero que habría que hacer es, pues, paralizar este proceso y plantearnos todo el sistema. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer y vamos a ver qué es lo más rentable económica y socialmente para los ubriqueños. Lo cierto es que se hablaba de esos 25 años, que sí que es cierto que también, bueno, pues me comentabais antes que evidentemente como cualquier otro contrato se podría romper durante esos 25 años, pero claro, igual que en cualquier adjudicación, si se rompe el contrato, pues tendría que haber una indemnización a la empresa, ¿no? Sí, efectivamente, hay un dato y allí también salió en la reunión técnica, aparece, ¿no?, que es el lucro cesante. Hasta ahora, si nosotros de facto paralizamos el proceso, no hay lucro cesante. Ahí lo único que hay es que una serie de documentos que se han elaborado, se han fotocopiado, se han, efectivamente, informes técnicos y demás, y eso es peccata minuta comparado con lo que nos puede suponer un proceso de 25 años en manos de una empresa privada que la historia, el historial que tiene Aqualia, desde luego, no es de lo más halagüeño que podamos entrever, ¿no? En todo el territorio nacional, ¿no? Hay experiencias negativas y situaciones totalmente de escándalo, ¿no? Y lo informaban estos técnicos, estos compañeros en la mesa técnica, en la reunión técnica, pues porque ellos no están ajenos a esta situación, pues porque en muchos de los casos, como es el caso de Luis Babiano, pues tiene que diríamos así, para entendernos mejor, pelear un día sí, otro no, pues y verse y confrontar con la propia empresa, ¿no? Es decir, incluso a nivel judicial y todo eso. Es decir, que ellos pues tienen una experiencia y un conocimiento que, la verdad, nosotros aquí pues vamos a intentar por todos los medios de aprovecharlo en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Para que no solamente tengamos la información adecuada, sino que podamos tomar también la determinación más acertada para la población y para el futuro, ¿no? Yo decía que si podemos, ¿por qué no lo hacemos? Si podemos ahora mismo con los últimos resquicios que nos faltaban, aunque se hubieran aportado de alguna manera ya en la conferencia y en la reunión con el alcalde, sin embargo, en la reunión de ayer pues se aportaron cosas nuevas, o por lo menos con más contundencia, ¿no? Y donde se vio plasmado claramente que de facto pues se puede paralizar el proceso y podemos iniciar esa información de cara a la nueva a las distintas alternativas que pudieran ocurrir, ¿no? Y digo yo que el responsable ahora mismo es solamente el alcalde, porque depende, bueno, no solamente el alcalde, porque siempre hemos estado diciendo el alcalde, pero es que ahora mismo el alcalde está en un equipo de gobierno que está en minoría, es decir, que el alcalde mismo se podría tragar su propia decisión en cuanto que los demás grupos políticos que tuviéramos la mayoría en el pleno, pues decidiera que había que paralizar esta situación. Pero incluso yendo un paso más adelante, yo creo que un tema de un calado extraordinario dentro de la población, pues porque aquí no todo el mundo tiene que echar gasolina, porque hay gente que no tiene coche. No, aquí se trata de un servicio y de un elemento como es el agua, que todo el mundo tiene que utilizarla diariamente. Es decir, que estamos hablando de un servicio esencial, de un elemento esencial para la vida y para el desarrollo y para el sostenimiento en la familia, de atención a la familia. En este sentido, yo creo que es de sano juicio, de que si no va a haber ningún inconveniente económico y se puede paralizar el proceso, pues vamos a paralizarlo, vamos a centrarnos y vamos a ver las distintas alternativas. Y sobre esas alternativas, si son tan claras y evidentes, una posición u otra, pues aquí no hace falta ni siquiera, pues a lo mejor, que haya un pronunciamiento por parte de los ciudadanos. Que si hubiera cierta discrepancia, o incluso no hubiera diferencias tan esenciales como para no tomar esa determinación, pues incluso habría que facilitarle la posibilidad a que los ciudadanos se pudieran pronunciar. Pero alejado un poco ya del ambiente político, en el sentido de que los grupos municipales podíamos llevar a cabo esta situación de recolocarnos en una posición en la que pudiéramos tener la posibilidad de plantear esa alternativa, lo que sí está clarísimo es que en otros ayuntamientos y en otras corporaciones ha sido decisiva la postura de la ciudadanía. Es decir, que muchas veces los ayuntamientos, desgraciadamente, pues no viendo el beneficio hacia la población, pues muchas veces los ciudadanos son los que se lo tienen que hacer ver. Es decir, que yo me atrevo a decir que una buena información por parte de los distintos colectivos, y que esos colectivos tuvieran la convicción de que era necesaria, y como es posible además, como hemos demostrado, es necesaria ese aparcamiento o esa ese parón en el proceso para analizar detenidamente, ya que no hemos tenido posibilidades de poderlo hacer con anterioridad, porque otra cosa tengo que decir, yo después de todos estos acontecimientos y el abocamiento a la que nos llevó el señor alcalde, yo la verdad que no tendría empacho en declarar, y lo declaro, de que ha habido aquí, yo no puedo aducir ignorancia del señor alcalde, aquí ha habido maleficencia, pues porque si no tiene otra posibilidad nada más que la que ha planteado, pudiéndola haber, o es una ignorancia absoluta, que la descarto, pero más bien lo que ha habido es un propósito, ha habido una nocturnidad y ha habido una pretensión de llevarnos hacia ese precipicio. Es decir, que yo lo digo con todas las letras, y lo reto, ya lo reté la otra vez, a que venga aquí a los medios públicos, a una emisora como es la municipal, donde pudiéramos hablar largo y tendido sobre este tema. A ver qué argumentación tiene él para seguir defendiendo, como está defendiendo, la participación y la intervención de una empresa privada que con el tiempo se apropia de todo el servicio y se apropia de todos los beneficios que pueda acarrearse en una prestación de un servicio tan esencial como el agua. Recordemos que hasta ahora la empresa Agua de Ubrique, el servicio que se ofrecía como empresa mixta, el 51% estaba en manos del ayuntamiento. ¿Esa situación se mantendría, por un tema que es lo importante, el control sobre un servicio básico como es el agua, ¿no? Es que no tenemos un control sobre ese servicio, porque aunque ha sido mixta, la empresa Agua de Ubrique, que ahora mismo no existe, a 31 de diciembre finalizó esa empresa, ahora mismo el servicio... se le hizo un contrato a Aqualia para que lo prestase durante 2 meses, me dice que el 28 de febrero finalizará ese contrato, entiendo yo de que se prorrogará por interés público, obviamente, porque el servicio se debe de seguir prestando o se tiene que seguir prestando, y a lo que vamos, no se nos escape de que el servicio este es un servicio que da dinero, puesto que todas las empresas públicas de agua dan dinero, no solamente no tienen pérdidas o no equilibran los balances, sino que dan dinero año tras año. Se nos comentaba en estas reuniones, incluso en la misma charla nos comentaba el Santi Gutiérrez, responsable de Medina Global, uno de los responsables de Medina Global, de que la empresa, siendo más pequeño a nivel de población Medina que Ubrique, daba más de 100.000 euros al año de beneficio, que se reinvertían en el servicio. Sin embargo, aquí hemos tenido 15 años en el que la empresa año tras año ha tenido pérdidas. Y en todos los sitios donde existe esta fórmula de empresa mixta, las empresas siempre dan pérdidas. ¿Por qué? Porque si dan beneficios, se tienen que repartir. Y si el ayuntamiento tiene un 51% de acciones, se tiene que quedar con ese 51%. Luego, a la empresa privada, que de la parte mixta, no le interesa que dé beneficios, sino que tenga pérdidas y que se incrementen cada vez más. Eso, ¿cómo se consigue eso? Pues gastos generales que van a cuenta de la empresa mixta y que hacen que las cuentas no cuadren. Del servicio no se ha tenido el control, estamos en una situación en la que desconocemos desde por parte municipal el padrón de abonados, de clientes, digamos, de gente que se factura, se desconoce. Nosotros solicitamos, puesto que nos parece muy extraño, de que el consumo medio de litro de agua por habitante en Ubrique esté por debajo de muchos pueblos de la zona, nos parece extrañísimo, y pedimos ese padrón, pues 10 minutos antes del pleno en el que se aprobaba, se nos facilitó por el señor alcalde una hoja que sí, que será el padrón, o será un resumen del padrón, pero eso y nada es lo mismo, puesto que no se especifica cómo se o dónde se recauda eso, con lo cual nos sigue quedando a pesar de eso la duda. Se les ha vuelto a solicitar, se nos ha dicho que sí, que se nos iba a facilitar los 2 últimos años, pero lo cierto y lo fijo es que pasa el tiempo y esos datos no los tenemos. Si una empresa privada se hace cargo de un servicio de agua, ¿la empresa privada directamente pone los precios cada año, las subidas, o tiene un control del ayuntamiento correspondiente, también, por ejemplo, sobre cuándo y cómo se corta el agua a una persona, etcétera, etcétera? Sobre este tipo de temas, si el servicio lo lleva una empresa privada, ¿quién decide? Sí, El precio del agua la fija el ayuntamiento a través de un acuerdo plenario. Son las tasas, ¿no? Las ordenanzas municipales. Ese no es el problema, aunque puede es parte del problema, porque ya de entrada una subida que pudiera hacer de un 1, un 2, un 3%, ya para este año está aprobado una subida de un 11%. Pero digo que no es el problema más grave, pues porque ahí, como es sí que es una cosa bastante clara y diáfana, ahí se puede saber exactamente cuál es la subida que va a tener el agua. Pero luego, como ha dicho bien Manolo, el tema del beneficio industrial y el tema, sobre todo, de los gastos generales, es donde, es, con toda seguridad, pues ahí, aparte de las obras que directamente o indirectamente hace la empresa con cargo o bien al servicio del agua o bien directamente al ayuntamiento. Ese no es el problema número uno, aunque es un problema, pues porque resulta, si hay otros ayuntamientos que tienen el servicio municipal en sus propias manos, es decir, es un servicio prestado desde el propio ayuntamiento o desde una mancomunidad, resulta que incluso ahí han pasado 2, 3, 4, 5, 6, 7 años y no han subido el agua. Pues no les ha hecho falta subir el agua, pues porque con lo que recauda es suficiente para mantenerla. Y sin embargo aquí, como ha dicho Manolo, todas las cuentas que ha presentado Aqualia son deficitarias. Deficitarias pues porque la parte privada presenta unos gastos que al final pues se disparan, se disparan, y entonces hay que decir, bueno, pues entonces para cubrir este déficit, ¿qué hay que hacer? Pues mira, nosotros proponemos que se suba este año, como han propuesto, y eso que no hay inversión todavía, un 11%. Cuando haya inversión, ese 11% se puede ser un 20 o puede ser un 18 o más todavía. Es algo que nosotros se nos escapa de la mano en cuanto que hay una participación por parte de la empresa privada, y sobre todo cuando tiene las posibilidades de ejecutar obra y gestionar el servicio. Y hay un detalle muy, muy, muy curioso de que muchas veces se nos escapa, porque dices tú, pues una empresa mixta en 51, el ayuntamiento, que es el que fija el precio del agua, pues puede decidir bajarla tranquilamente. Pues este año va a bajar un 20% el agua. Lo puede hacer, porque tiene capacidad jurídica para hacerlo. Sin embargo, la parte privada siempre va a tener un beneficio. Se asegura que tenga beneficio la empresa, no tenga beneficio la empresa, siempre va a tener. Independientemente del precio que ponga el agua o al servicio, siempre va a tener un beneficio. Sí. Con lo cual algo estupendo, porque aquí se habla de libre competencia, pero yo participo con una acción en una empresa en el que yo tenga asegurado siempre un beneficio, sí, independientemente de lo que le suceda a la empresa. Sí, sí. Lo que está diciendo, no sé si puede entender, no sé, a lo mejor yo hasta incluso lo explico peor, ¿no? Pero, no sé, el caso es que ellos tienen la parte esa del beneficio en el sentido, iba a explicarlo, había hecho un gráfico, pero no sé, y al final me va a salir. Si nosotros, como servicio municipal gestionado desde el ayuntamiento, tenemos esa posibilidad de subirlo o de bajarlo, de modificarlo. Sin embargo, incluso desde el ayuntamiento se puede hacer campaña, ya lo hemos dicho en alguna otra intervención respecto al agua, podemos hacer campaña para reducir el gasto, es decir, el consumo, no el gasto, sino el consumo de agua. Es decir, podemos hacer una campaña estupenda y decimos, mira, hay que cerrar el grifo de esta manera o hay que abrirlo de esta manera, se puede hacer esto. Hacemos campañas para limitar el uso del agua, es decir, para consumir menos. Bueno, pues en ese consumo menos ya hay un beneficio por parte del Servicio Municipal de Agua y hay un beneficio social, porque pagaríamos menos. Sin embargo, ese beneficio que nosotros podemos obtener cuando hay una intervención de una empresa privada, ellos dicen, nosotros hemos calculado que hay que consumir tanto agua. Como este año se ha consumido menos, el ayuntamiento me tiene que pagar la diferencia. O sea, que es que ni siquiera en ese contexto, en esa situación, salimos beneficiados. Es decir, que en este caso, yo creo que lo que hay que, y en esa dirección va también Europa, de que van rescatando día por día, cada vez más, el servicio del agua, y en manos de los ayuntamientos y de las corporaciones municipales, ¿no? Pues es un tema que además está en el ámbito nacional e internacional a debate, precisamente por la crisis también, los problemas de muchas personas para pagar. Efectivamente. Son estos servicios básicos. Y por tanto, ya decimos, es un debate sin duda y que está ahora mismo sobre la mesa y que Izquierda Unida en el día de hoy lo ha traído a colación también de lo que es la adjudicación del servicio en nuestra localidad. ¿Sí, Pepe? Sí, ¿no? Que decía, dio un proverbio chino, ¿no? Que la crisis es un momento de oportunidad. La oportunidad que se nos brinda también de haber vislumbrado muchos de los problemas que estaban allí ocultos, ¿no? Y lo que ha traído muchas veces la crisis es poner de manifiesto que hay situaciones en las que la ciudadanía tiene que intervenir y tiene que poner pie en pared. Pues lo dicho, nos vamos a quedar aquí. Hemos repasado ya el tiempo correspondiente, ya lo saben, a cada formación política. Hoy Izquierda Unida, Manuel Ramírez, José García Solano. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.